También puedes seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Entonces, 27, nos vamos a Córdoba. Roberto Giacosa, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabián, buen día. ¿Cómo te va? Muy bien. Molestando nuevamente porque nos enteramos que hubo una recaída con algunos jugadores. Contanos qué pasó. No, ninguna molestia primero. No, mira, tuvo algunos jugadores como Logripo, hizo otras exposiciones, ahora está un poco mejor porque le retocamos la medicación. Nico Romano hizo 3 exposiciones anoche. Estamos muy confundidos con el tema, ¿por qué pasó esto? Nico ahora está un poco mejor, ya empezó con la hidratación y todo eso. Batistino hizo una exposición más. No están mal físicamente, obviamente con la debilidad lógica de llevar tanto tiempo con esto, pero están mejorando, pero muy lentamente, por eso me tiene totalmente confundido. Hay algo que no me termina de cerrar, pero bueno, estamos buscando ir la vuelta al tema. Claro, porque, a ver, jugaron el otro día con Salta Vázquez nuevamente, de local, y bueno, ahí no estuvo Roque Johnson ni La Llana. No, pero Roque Johnson no estuvo porque tenía una contractura o algo de eso, ¿no? Sí, no, se había hecho una pequeña guince, entonces para cuidarlo no jugó. Está bien. Y la Llana no jugó porque venía del proceso, estaba mejor, pero estaba muy débil, entonces no se lo incluyó en la lista. Y alguno que habían tenido un poquito más, habían padecido un poquito más, como Fernández Chávez, pudo estar. Fernández Chávez jugó a pesar de que fue más afectado, obviamente que estaba se sentía no con mucha fuerza, pero bueno, hay que ir trabajándolo para que ellos lo vayan superando. Ahora Fernández Chávez está perfecto. Por eso digo, me llama la atención que los que no tuvieron en algún momento, como Nico Romano, haya hecho ahora, ¿me entendés? Claro. Después de tanto tiempo, y que haya otro que haya demorado tanto en terminar con la diarrea. ¿Y eso, bueno, ¿y eso por qué puede ser? ¿Por qué puede y ser? No sabemos todavía. No se sabe. La verdad, si te digo algo, te miento. No lo sabría decirte. ¿Y para hoy la noche están todos o todavía no? Mirá, está todo, el único que está en duda es Nico Romano. Obviamente que no todos están al 100%, la mayoría sí, pero no todos. Y Nico lo vamos a ir valorando en el día de hoy. Nico es un tipo muy fuerte, seguramente va a estar. O sea, Roque Johnson también va a jugar. Roque también va a jugar, sí. Bueno, el único que no va a jugar es Mellince, que no viajó por el corte que sufrió a la altura de la ceja. Sí, pero claro, exactamente. Bueno, y pero por el virus masivo, la intoxicación masiva, ¿vos crees que igual Nico va a estar hoy? Y yo tengo fe que sí, porque yo estuve en comunicación recién por teléfono con él, se siente un poco mejor, eso fue anoche, y yo creo que va a estar, sí, yo creo que va a estar. Bueno, sería bueno por ahí, que seguramente usted tiene la misma preocupación, saber por qué o dónde fue o qué produce. Y estamos esto, buscando, ¿no? Porque tienen todos los estudios hechos, hablamos con infectólogos, todo, tienen antibióticos, o sea, más de lo que no, hemos seguro, dado seguro. Es imposible darlo, pero bueno, seguimos buscando porque esto nunca me pasó en tanto año de profesión, que una gastroenteritis no tenga resolución en el tiempo que tiene que tener, ¿no? ¿Y eso más o menos realmente qué tiempo tiene que ser? 4 días, 5 días. Ah, 4 o 5 días. Sí, más eso no, cuando es mucho. Y esto ya pasa que se le había ido, después vuelve. Por eso es raro, ¿me entendés? Que vuelva después de tanto tiempo. Algunos les volvió y a Nico le empezó anoche, que no había tenido él ninguna dificultad. Tengo... Es complicado el tema, pero bueno esperemos que se vayan recuperando, Roberto. Queríamos saber porque nos había llegado un comentario de justamente de eso y queríamos estar al tanto de, estábamos justo vendiendo el partido esta noche entre Quimsa y Atene, queríamos tenerlo. A ver, esto igual es una recaída de lo que pasó en Salta o es algo nuevo. Bueno, ese es el tema, esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta para contestar y estamos buscándole, que también es muy difícil de saberla, ¿no? Claro. Si vos me preguntás a mí, yo creo que lo de Nico no tiene nada que ver con los Salta. Ah, es otra cosa. Claro, es otra cosa que mejor lo afectó a él solo. Porque no es que hubo ahora, están todos de nuevo, está Nico ahora. Claro. Entonces, no sé si lo de Salta lo sensibilizó y no le hizo nada a él, y después, con alguna comida que viene comiendo, le desencadenó más tarde. También puede ser. Pero bueno, es muy... Yo no creo que tenga nada que ver... a ver, no es que no tenga nada que ver. A lo mejor tuvo que ver, pero no es una consecuencia lo de Salta esto. Ah. Eso se encargó después, a lo mejor por otro tipo de alimentación, que a lo mejor lo sensibilizó, no le hizo la diarrea, pero después al seguir alimentándose, en algún momento la hizo. Claro. No lo sé. Bueno, esperemos que esté todo bien, Roberto. Sí, Dios quiera. Bueno, Dios quiera. Te mandamos un saludo, gracias por el testimonio y disculpa por la molestia. No, ninguna molestia, le agradezco mucho el llamado y estoy a disposición para lo que necesite. Dale, un abrazo enorme. Chao, pero igualmente. Ah, bien, Roberto Giacosa, nuevamente otra vez acá, viste, parece mentira, pero es como que hoy estábamos haciendo la repasada de cómo estaban los equipos para jugar y había algunas dudas, sobre todo en el caso de Nico Romano, por eso queríamos hablar.